Lo tenemos del otro lado al intendente Alfredo Fischer, del vecino distrito de La Prida. Intendente, ¿cómo le va? Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal, Martín? Y buenas tardes para toda la gente de Radio Olavarría. Con mucho gusto los atiendo como siempre. Bueno, intendente, esta vez no es para hablar de algo que pinte bien o que pinte lindo, sino que durante estos días hemos estado escuchando algunas opiniones acerca de cómo el distrito de La Prida ha encabezado la lucha contra la tucura. Y como hablaron desde la Comisión de Lucha contra las Plagas, nos parecía correcto también que se escuche la voz del municipio con respecto a esta cuestión y a esta lucha que por ahí no ha sido encarada de la mejor manera, ¿no es así, intendente? La verdad que no entiendo tu posición, porque decir en el distrito de La Prida, desde el gobierno municipal y en conjunto con la sociedad rural, el INTA y la Comisión de Lucha contra las Plagas de mi distrito, se ha encarado el proceso de la tucura de este año, como en los años anteriores, de manera absolutamente conjunta. ¿Vos a qué te referís de que la gente de la comisión tiene una versión diferente? Bueno, nos habíamos comunicado con Mario Conlon días pasados diciendo que por ahí las aplicaciones no se habían podido llevar adelante de la manera que corresponde, porque si bien estaba el dinero, faltaba bastante, entonces no se habían podido determinar fehacientemente las zonas en las que debía realizarse este tipo de aplicaciones. Me parece extraña esa versión. Yo no he escuchado la palabra pública de Mario Conlon, que tampoco es cierto, ha participado en otro momento como presidente de la Comisión de Lucha contra las Plagas. En este momento no la encabeza, siempre ha sido alguien vinculado al sector porque es tesorero de Carvap, pero me resulta extraño esa opinión, porque sí lo hemos trabajado juntos. Y de hecho, el dinero está en el ámbito donde se requería, que es en el ámbito municipal. La diferencia con otras campañas es que en este momento se cuenta con un dinero que es parte de un fondo rotatorio que asignó el gobierno nacional. Hay 1.750.000 pesos disponibles para los productores laprilenses que tienen que disponer, a diferencia de otras campañas, de manera particular la fumigación o no de sus unidades productivas con un carácter revolvente. No obstante eso, en las asambleas que se hicieron con productores se ha determinado que, dada la circunstancia de la masa vegetal y de las lluvias que hemos tenido y de los distintos ataques que hemos tenido a lo largo y ancho de nuestras 340.000 hectáreas, no existía una posibilidad real de hacer una efectiva fumigación masiva. Y en este sentido, como los productores tenían que ser los encargados de financiar, de pagar, financiados por recursos del Estado, las aplicaciones, evidentemente ha sido distinta a las otras. Pero es decir, que no se sepa dónde están los focos o que no haya una cuestión que hayamos estudiado y trabajado juntos, no es una cuestión real. Yo te doy la versión del municipio, pero que por supuesto comparto, porque lo hemos trabajado de manera franca y compartida, tanto con la Comisión de Lucha contra las Plagas de La Prida, como con la sociedad rural, el INTA y el área de producción de nuestro municipio. Hoy precisamente estuve charlando con la entomóloga que ha estado trabajando desde hace ya varios años en el mismo municipio, que es la que ha comandado las operaciones de monitoreo, y me acaba de pasar una visión parcial de su último trabajo, que culminó el día de ayer, donde nos dice de manera clara y fehaciente que, bueno, que algunos cuarteles de nuestro municipio tienen una afectación un tanto mayor en cuanto a población de tucuras, pero en cuanto a la afectación productiva que tiene el productor agropecuario laprilense, no ha generado, cierto, la necesidad de aplicaciones en función de la masa vegetal que tenemos en nuestros campos de cría y en función de la poca afectación a las zonas, que son muy pocas en términos comparativos, a las zonas chacareras de nuestro distrito. Claro, digamos, a ver, para que se pueda entender, si bien hay bastante plaga, en realidad no está afectando directamente a los cultivos. No, exacto, no hay una afectación en términos productivos. Uh-huh. Sí existe existe poblaciones diversas de tucura, en algunos sectores en términos de cantidad de individuos cada metro cuadrado, es preocupante. La cantidad de pasto disponible hace que no sea eficiente ni rentable una aplicación de, sobre todo de los productos que se han estado aplicando en la zona, ¿cierto? Es decir, uh-huh, productos que matan por contacto como Coprifox o Cipermetrina, que son los más baratos, uh-huh, son totalmente ineficaces, ineficientes ante la masa vegetal de la que estamos hablando. Claro, ya que cambió la situación desde cuando nosotros hicimos nuestro análisis, ¿cierto? En los meses de octubre y noviembre, con el pasto y el régimen pluviométrico que teníamos, tuvimos una percepción bastante más negativa de la que fue en realidad hoy. Claro. Que hay productores que han sido afectados y que han trabajado con sus propios recursos, es cierto. Que hay muy pocos productores que han recurrido al dinero disponible en el fondo rotatorio que fue aprobado por una ordenanza municipal a solicitud de este grupo que está trabajando en mi municipio, también es cierto, son muy pocos, son dos los productores que han solamente accedido a este recurso, pero que haya una plaga que esté atacando económicamente de manera, no sé, fuerte en nuestro municipio, eso no es cierto, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, intendente, creo que ha sido lo más claro que ha podido con respecto al tema, ¿no? Ha abordado todas las aristas, en realidad. Me parece también que da bastante claridad esto último que usted dijo, de que solamente, de que no todos los productores, de que solamente dos han usado la posibilidad de del fondo rotatorio. Era una de las sospechas también que Mario Conlon tenía cuando realizábamos la nota, que muchos quizás no se iban, no lo iban a poder a después poder devolver a este fondo, ¿verdad? Que era una decir, esta es la versión también de un productor, yo creo que uh-huh, la versión del intendente. Yo creo uh-huh, que el sector productivo de mi distrito no está mal en su momento. Yo fui uno de los intendentes que más peleó para conseguir recursos cuando el pluviómetro de mi distrito marcaba, viste, alarmantes niveles de falta de agua. Menos 20, eso, sí. Eso, claro, eso cambió sustancialmente. Nosotros uh-huh, esperábamos un verano muy seco y a partir de este año la situación varió notablemente. Nosotros tuvimos una buena primavera, un inicio comprometido del verano y después se asentó un régimen de lluvias que realmente ha sido bueno. Tenemos valores de hacienda realmente bárbaros. La cosecha ha sido buena. Hay, por supuesto, disconformidad en cuanto al tema de la comercialización del uh-huh, trigo, sí, que tenemos mucho para discutir en ese sentido. Por supuesto, no sé qué es lo que habrá dicho Mario en este sentido. El tesorero de Carval, en una situación como la que está hoy enfrentada con el sector gubernamental, seguramente no va a tener una visión buena. Pero decir, si vos me decís que los productores rurales hoy no pueden, yo te digo que sí pueden. Una jaula de novillo vale 100.000 pesos o más. Entonces, es decir, hay momentos donde mis productores estuvieron mal y este no es un momento donde los productores estén mal. Nosotros estamos trabajando con los productores de una zona, haciendo una electrificación rural de 1.5 millones de pesos, trabajando de manera codo a codo, se está financiando y los productores están pagándola, te diría, con comodidad. Estamos trabajando también con productores chicos que están sembrando con subsidios del municipio a través de la financiación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Lo estamos haciendo con buenas expectativas porque la hacienda vale. Yo no creo que haya productores que no hayan podido fumigar por falta de recursos. Sí creo es que esta vez el pasto es suficiente para las vacas y para la tucura que existe. Bien. Intendente, le agradecemos muchísimo la comunicación, le agradecemos que haya por lo menos apartado un poquito de la reunión que estaba manteniendo y bueno, sabe que los micrófonos de Radio La Barría están siempre dispuestos. Gracias a ustedes como siempre y bueno, por supuesto saludar a toda la gente de tu audiencia en este año que acaba de comenzar hace poco y que podamos contar con, cierto, en el 2011 en conjunto la gente de La Prida y de La Barría para seguir progresando. Uh-huh. Éxitos, intendente, en este 2011. ¿Cómo viene su 2011, hablando en el ámbito político? Bien, bien, venimos bien, venimos trabajando con mucha fuerza. Creo que estamos siendo testigos y protagonistas de un país que crece, que tiene dificultades, pero que crece y que puede pensar que el 2011 va a ser mejor que el 2010. Eso es una realidad que tenemos los argentinos y que tenemos que aprovecharla. Uh-huh. Vamos a seguir discutiendo entre sectores porque tenemos intereses contrapuestos, pero aquí uh-huh. hay una cuestión fundamental, es que la Argentina crece, crece en el nivel industrial, crece en el nivel productivo, crece en su desarrollo integral, y esa es una situación que se mantiene durante ya mucho más de un lustro. Entonces tenemos que aprovechar los argentinos que tenemos un gobierno nacional que ha podido planificar y que está teniendo. Es cierto, viento de cola, pero cuando el viento no fue de cola también supo llevar nuestro destino adelante. Así que en el ámbito local, provincial y nacional, creo que tenemos una situación para aprovechar los argentinos. Así que estoy muy optimista para este 2011. ¿Viene una postulación, intendente, suya? Sí, yo estoy trabajando para culminar con mi mandato. Uh-huh. Creo que ha sido, estos 3 años de gobierno han sido, qué sé yo, realmente, no sé, productivos para toda mi comunidad. Hemos hecho un gran esfuerzo desde el grupo de gobierno, hemos integrado a la comunidad de La Prida y creo que tenemos mucho para dar todavía. Así que con el grupo político que encabezo estamos trabajando para un proyecto que excede el 2011. Así que voy a trabajar para ser reelecto en octubre próximo. Intendente, un gran abrazo. Un abrazo para ustedes.